No importa cuántas veces nos hayas escuchado, nunca es suficiente. En 2017, clásicos y hits, rock and pop. Velocidad y adrenalina en el evento internacional más importante del año, compitiendo en circuito callejero con la tecnología del futuro. Ahora, Fórmula E, una experiencia única para toda la familia. 18 de febrero, Puerto Madero. Fórmula E, entradas a la venta por Top Show. Menores de 12 años ingresan gratis con la compañía de un mayor. Produce Phoenix Entertainment Group. Si cuidas a una amiga para que no sea un corte de pelo feo, cuida también que no tome de más. El consumo excesivo de alcohol es perjudicial para la salud. Si conoces a alguien que necesita ayuda, llama al 141. Sedronar, Presidencia de la Nación. El próximo 2 de mayo no será un día más. Rock and Pop presenta Evanescence. Cuatro años de ausencia no significan nada. Evanescence en Argentina. Olvídate todo. Déjate envolver. Evanescence. 2 de mayo. Tecnópolis. Evanescence. Escucha la radio y estate atento. Invita. Rock and Pop. Tiempos violentos. El metal no es plástico, no es cartón, no es cerámica. Tiempos violentos. El metal es para siempre. Tiempos violentos. De aquí a la eternidad. Tiempos violentos. Bienvenidos a Tiempos Violentos, bienvenidos al programa Heavy de la Rock and Pop. El último programa en vivo del verano, porque después de eso, este conductor, un servidor, César Fuentes Rodríguez, se va de vacaciones, mi viejo. ¿Por qué? Porque todos necesitamos unas vacaciones al sol. Y por eso mismo vamos a arrancar con Skid Row y un cover de los Sex Pistols, Holiday in the Sun, vacaciones al sol, que esperemos que sean felices y que nos permitan recargar pilas, aunque mientras tanto te vamos a dejar con programas grabados durante lo que queda del verano. Nos reintegramos para el 6 de marzo por ahí, pero mientras tanto te dejamos música como para que los domingos a la noche no te aburras de una. Mi viejo, Skid Row para arrancar Tiempos Violentos en un programa al que no le va a faltar nada. We'll be right back. no se toma vacaciones es la Parca, mi viejo, que siempre tiene trabajo. Y bueno, cuando se trata de músicos de las generaciones gloriosas que nos precedieron, nos marcaron y crearon de alguna manera el molde en que todo lo que escuchamos hoy y amamos hoy fue hecho. Bueno, en fin, esos son los que se están yendo en esta época. Y le ha tocado el turno a un incansable. Digo un incansable porque tenía 1000 proyectos al mismo tiempo, sacaba discos todos los años, le ponía el hombro y había pasado por algunas de las bandas más grandes del progresivo, del metal y del... Qué difícil decir esto. ¿AOR te gusta más? Bueno, lo que sea. Siempre tiró para el lado más melódico, me refiero a John Wetton, que fue bajista y cantante, en oportunidades bajista solo de algunas bandas, en otros bajista y cantante, sobre todo de Asia, Asia, la banda que con Carl Palmer, con Steve Howe, bueno, la superbanda progresiva que tuvo su gran éxito con Heat of the Moment y que luego continuó durante mucho tiempo con éxitos alternativos, digamos, a veces sí, a veces no, pero siempre presente y con gran calidad. Vino a la Argentina, lo vimos tocando en calidad de solista alguna vez, maravilloso lo de él, y pasó por un montón de bandas, a ver, desde King Crimson, estuvo con King Crimson nada menos que en la época de Red, en esa época tan particular, en que llegó a grabar 3 discos con King Crimson: Larkstone Sin Aspic, Starless and the Bible Black y el más recordado por ahí, para mí por lo menos, es Red, que fue en aquellos años tan especiales, ¿no? Años 73, 74. Después pasó por Uriah Heep, fue su momento por ahí más ligado al rock pesado, porque Uriah Heep era una banda muy particular que requería de un bajista con mucha fibra. Estuvo en el 75, en el 76, y después también hizo una carrera solista impresionante por su cuenta y con Geoff Downes, bajo el nombre de Icon en algunos casos. O sea, un tipo que estuvo prácticamente en todo y aparte con una lista de colaboraciones verdaderamente asombrosa, que va desde el Roxy Music de Brian Ferry hasta Aireon de Arjen Lucassen, o sea, estuvo con todo el mundo, digámoslo así, el amigo John Wetton, porque claro, tocaba el bajo maravillosamente, cantaba muy bien, no había nada que hacerle y tenía una humildad muy particular que le permitía encajar en todos lados. Lo vamos a extrañar muchísimo porque era uno de esos animadores de la escena, ya te digo, del lado más melódico de la escena. Mucha gente decís, oh, vamos a escuchar un tema de Asia, Asia por ahí, qué sé yo, no sé. Lo que acababas de escuchar, por ejemplo, era de Asia y es un tema súper pesado. Y lo que vamos a escuchar ahora, bueno, a veces los hits mandan. Y este es un hit con el que yo discutí muchas veces con la gente, porque lo común es decir, mirá, este no es un artista pesado, pero tiene una canción muy pesada. Pero el tema Heat of the Moment, que fue el gran éxito de Asia, es en realidad algo como al revés. Es decir, tiene todo para ser un tema pesado, las guitarras, la onda, la banda si vos querés, pero de alguna manera trasciende eso o sencillamente no se ocupa de eso y se preocupa mucho más por el tema. Esa es la idea, lealtad a la canción más que lealtad a un género, a un estilo particular. Eso era John Wetton. Te repito, en algún momento tuve la oportunidad de estrecharle la mano cuando pasó por la Argentina, los vi en vivo. Difícil olvidar ciertas cosas, pero se van yendo, mi viejo, se van yendo porque son de esa generación a la cual ya le ha llegado el final del camino. Dedicado al gran John Wetton, Heat of the Moment, y lo vamos a recordar un poco más a lo largo del programa, seguramente. One thing I said that I would never do, a look from you and I would fall from grace, and that would wipe the smile right from my face. circumstance. One thing led to another. We were young and we would scream together songs unsung. It was the heat of the moment, telling me what my heart meant. The heat of the moment showed in your eyes. And now you find yourself in 82. The disco hotspots hold no charm for you. You can't concern yourself with bigger things. You catch a pull and ride the dragon's wings. 'Cause it's the heat of the moment. The heat of the moment. The heat of the moment. Showed in your eyes. Lo de las viejas generaciones, aquellas generaciones que estuvieron en los 60, 70, pero también la parca se encarga de los más jóvenes y es el extraño caso, va extraño porque cuando alguien se muere a los 40 años, se muere en la flor de la edad. Hace un tiempo por ahí decías 40 años y decías, bueno, qué sé yo, había llegado a una edad verdaderamente adulta y qué sé yo, pero no sé si notaste que en las últimas décadas el promedio de edad subió muchísimo. Hoy en día un tipo de 60 años todavía es un tipo joven, vital, con todo por delante, podría decirse. Así de loco como suena. Así que cuando muere un tipo de 40 años como Robert Dahlqvist, guitarrista de la banda sueca de Hellacopters, una de las más grandes bandas de garage que te puedas imaginar, y un tipo que estuvo 10 años con la banda, un tipo al que le llamaban, el apodo de él era Strängen, que significa cuerdas, porque la cantidad de cuerdas que el tipo rompía en los ensayos era llamativa, entonces lo llamaron cuerdas. El tipo vino reemplazando a un integrante, a Dregen, y después se mandó como integrante full time de la banda. Estuvo 10 años con la banda, hizo de su proceso creativo algo propio. Y efectivamente, bueno, luego continuó una vez que los Hellacopters se disgregaron. Continuó como solista el año pasado, incluso presentó un disco solista. Bueno, Robert Dahlqvist falleció. No pude encontrar el motivo del fallecimiento. No es como el caso de John Wetton, que se trató de una batalla contra el cáncer. En este caso no tenemos la información, salvo lo que la banda puso a través de Facebook. Así que es todo lo que sabemos. Pero bueno, es un tipo lo suficientemente notorio como para que nos ocupemos tranquilamente de él. Y pasemos de paso un tema de Helicopters, que no suena siempre, pero está muy bueno. Una banda muy influida por Kiss, por el punk rock y por las bandas de garage de los años 70 y 80. Vamos a escuchar entonces de Helicopters nada menos que It's Good, But It Ain't Just Right. Está bien, pero no es precisamente lo correcto. El título no significa nada más que el título que es, y lo que está bueno es la canción, por supuesto. Helicopters en tiempos violentos, en honor a Robert Dalvis, que ya no está con nosotros. El 2017 ya está en plena carrera. Acordate que los próximos programas van grabados, pero es durante el verano. Yo me reintegro el 6 de marzo. Mientras tanto, te dejé preparaditos, gracias a la edición del Negro Acosta y de la infraestructura de Rock and Pop, cuatro programas para que disfrutes alegremente los domingos a la noche. Y a la vuelta continuaremos con el programa, como siempre, renovado, como todos los años, como corresponde, y toda la radio se renueva. Hay una fecha para el 20 de febrero en que empiezan actividades, pero yo todavía estaré panza al sol en la sierra, gozando un poco de la vida, que es lo mejor que hay para hacer, caramba. Bueno, sea como sea, el 2017 sigue rugiendo y ya van cayendo las novedades, y uno de los discos más esperados es el nuevo de Mastodon. Es el octavo disco de estudio de los Mastodon, se llama Emperor of Sand, vale decir, el emperador de la arena. Yo al principio pensé que tenía algo que ver con Duna, ¿viste? Por toda la historia de Duna, el emperador, las continuaciones y todo, pero no estoy muy seguro de que venga por ese lado. Más bien, es una serie de historias que tienen que ver con el, la autolaceración, que es algo muy típico en las letras de Mastodon y que, por supuesto, es un disco que continúa al anterior, al espectacular Once More Around the Sun, que había salido en 2014. La cuestión es que van adelantando temas. Ya habíamos adelantado uno que se llamaba Sultan's Curse y ahora viene otro que se llama Show Yourself, es decir, mostrate a vos mismo, como para seguir deschavando lo que se viene en uno de los discos que vos podés ponerle tranquilamente las fichas como uno de los posibles grandes discos del año. Mastodon es de esas bandas que ha generado semejante predicamento. ¡Qué joder! Señoras y señores, Show Yourself, lo nuevo de Mastodon en tiempos violentos. Y estamos en vivo, te recuerdo, porque bueno, la radio en general está en este momento rearmándose y muchos de los programas salen grabados porque los conductores ya están de vacaciones. Yo soy un remiso, así que voy a darme el lujo de hacer este programa en vivo en el día de hoy. Con lo cual, si querés comunicarte, tenemos abiertos los canales habituales, que son el Rock and Pop, el Twitter de Rock and Pop, y el muro de Facebook de Rock and Pop también. Ahí estamos alegremente comunicándonos. ¿Y qué me contás de Metallica? Resulta que el show de Dinamarca, de Copenhague, justamente tuvieron que abreviarlo, dos temas tuvieron que sacarle, porque Hetfield tiene problemas de garganta. Y resulta que ahora, por estrictas órdenes del doctor, tuvieron que cancelar otro show, que por supuesto luego retomarán debidamente y honrarán los tickets de los fans. Pero mientras tanto, bastante inquietante todo esto de un tipo que sería del que menos esperarías, porque más allá del entrenamiento vocal que él tiene, es uno de esos tipos tremendamente sólidos en la voz, de esos tipos que no pensás que se va a quedar sin voz, o por lo menos no recuerdo que algo así le haya pasado, no recuerdo yo al menos. Bueno, la cuestión es que se encontró con esto, acordate cómo es la historia de James Hetfield con respecto a las voces. Originalmente en Metallica cantaba Mustaine. Cuando ya no estuvo Mustaine, el tipo quería reclutar a alguien parecido a John Harris, el de Diamond Head, y buscó al tipo más parecido que encontró alrededor, que era John Bush, de Armored Saint, quien luego estuvo en Anthrax, ahora está de vuelta en Armored Saint. De hecho, acabo de leer una noticia que dice que John Bush está pensando en hacer una pequeña girita usando temas de Anthrax y presentando temas de Anthrax, pero bueno, es otro tema. Pudo haber sido frontman de Metallica, en ese momento no quiso, dijo que no, y eso le forzó a James Hetfield a pararse delante del micrófono y hacer de frontman y al mismo tiempo hacer de la voz cantante de la banda. Con lo cual, desde ese momento en adelante, bueno, Metallica tuvo su forma prácticamente definitiva. Sería definitiva si no hubiese fallecido el gran Cliff Burton. Bueno, sea como sea, ¿te acordás cómo empezó Hetfield su andadura? Primer álbum, Motor Breath. Está buenísimo para este momento. Vamos entonces, Metallica. Fuerza, James, estamos con vos, ¿eh? Leyendas nunca mueren. Cambian de forma. Simple. En 2017. Clásicos y hits. Rock and Pop. Cosquín Rock 2017. El Encuentro Nacional. Día 2. Los Fabulosos Cadillacs. La Vela Puerca. Sky y Los Fakiros. Los Caligaris. Panteón Rococó. Los Palideces. Dancing Moon. Todo Tu Puerto. Tabink. Parco. Indios. Además, Alfredo Casero. Los Pericos. Sumo por Petinato. Circo del Horror. La Casita del Blues. Feria Gourmet. Y muchos encuentros. 25, 26 y 27 de febrero. Santa María de Punilla. Córdoba. Más info en cosquinrock.net. Evento marcado por ley número 10.032. Gobierno de la provincia de Córdoba. Te vimos nacer, te tuvimos en brazos, te vimos crecer. Y te vimos romperte tu primera cervical haciendo headbanging. ¡Saltará, boludo! Tiempos violentos, 20 años. Luchando por el metal. You shall feel the endless power. We'll be right back. En nuestra infaltable sección, en vivo es otra cosa, doblete de Creator. Nada menos que Endless Pain y pegadito Pleasure to Kill. Vale decir, los dos temas que dan título a sus dos primeros álbumes, 1985 y 1986, respectivamente. Pero esta grabación pertenece al Wacken de 2014, al gran festival de Wacken en Alemania, probablemente el más grande del mundo en este momento para el metal, del 2014. Y parece que Mile Petrosa anda practicando un nuevo deporte, que es el tiro al pichón con corchazos de sidra, porque invadido por la alegría, recibe esta semana la noticia de que su nuevo disco, Gods of Violence, Dioses de la Violencia, el nuevo disco de Creator, el número 14 de estudio en su discografía, ha llegado al puesto número 1 de los charts alemanes. Algo absolutamente inédito en la historia de Creator y bastante difícil en general, por supuesto, de alcanzar. O sea, en su casa, en Alemania, primeros en el ranking Creator. Parece que hubiese abierto una puerta en los 80, si hubiese aparecido ahora en el 2017, como diciendo, para, ¿primero qué? ¿Primero de qué? ¿De los charts? ¿Nosotros? ¿Una banda de trash alemana? Pero, por favor, ¿de qué me estás hablando? Bueno, de esto precisamente, y lo debe estar festejando con... O sea, de hecho, tengo acá unas declaraciones de que está contentísimo. ¿Cómo no? Si para uno... para esto labura uno como músico, para ser reconocido y para llegar lo más alto que se pueda haciendo la música que a uno le gusta, que en el caso de Creator es innegable. O sea, ¿qué vas a contarme? Que los Creator, si se vendieron al sistema y se pusieron a hacer un tema de Madonna. No, olvídate, nada que ver. Es Creator, Gods of Violence. Hace un rato hablábamos de Cliff Burton. Y hasta tienen un tema que se llama Fallen Brother, que salió el video esta semana, y que es parte de este disco Gods of Violence, que ya hemos adelantado con un par de temas. Y ahora pasamos estos dos temas en vivo en el Wacken, que pertenecen a la edición especial de Gods of Violence. Viene todo un show, el show de Wacken de 2014, y de ahí extrajimos estos dos temas. Pero vamos a escuchar algo más en vivo, porque... inusitada como puede ser la novedad, se ha presentado nuevamente el holograma de Ronnie James Dio, que por primera vez se presenta ahora en Estados Unidos, en el Polestar Awards, en Novo, en Los Ángeles, California. Un holograma creado por la empresa iIllusion, ilusión óptica significa esto, por supuesto, y que... se hizo junto a Dio Disciples, la banda que toca covers de Dio fundamentalmente, que es con Simon Wright en la batería, Craig Goldie en la guitarra, Scott Warren en teclados, y como vocalista está nada menos que Tim Ripper Owens. Los tres anteriores, bueno, formaron parte de la banda Dio, y Tim Ripper Owens viene a cubrir el lugar. Además, participa Björn Englund, que fue... ¿cómo se dice? Bajista de Yngwie Malmsteen, está también ahí. Y hay un par de vocalistas más que están invitados: Oni Logan de Lynch Mob y Joe Retta de Sweetie Heaven and Earth. Increíblemente, yo llegué a ver a Joe Retta y se me cayó la mandíbula cuando tocaron acá como soportes de Journey. Tocaron en el Luna Park ante muy poco público. Journey, vos me entendés, o sea, es una mega banda en los Estados Unidos, y acá tocaron ante un público escasísimo. Y los Sweet, que vinieron teloneando ante menos aún, porque todavía no había llegado toda la gente, pero cantaba este pibe Joe Retta, y yo me quedé, dije, pero qué voz este pibe. Bueno, acá lo tenés con los Dio Disciples también, y más que bien. Ahora bien, finalmente está la figura de Ronnie James Dio en Estados Unidos presentando en este show, que aparece en un momento dado. Y es como si lo tuvieras ahí, pero es una ilusión óptica, por supuesto. Yo ya lo vi esto, en parte, cuando vino Queen acá. Pero estaba en las pantallas, no era un holograma. Me preguntan, ¿qué tan válido es esto? Yo qué sé si esto es válido o no. Si es válido recordar a un ídolo por recordarlo. O en realidad lo que estás vendiendo es algo que no existe y que en realidad tampoco llena. Ya hay una polémica al respecto. Yo no sé, Ver a Dio en un holograma durante un tema me parece muy bueno. Más de un tema, y no sé, ya no sé si me gusta tanto la idea. Lo que sí, están los videos en YouTube, podés fijarte cómo fue la presentación esta del Polestar Awards. Y realmente es convincente, uno se queda como diciendo, mirá, el que lo vio en vivo a Ronnie alguna vez dice, bueno, hay un soplo de nostalgia que te llega al corazón, no hay forma de que sea de otra manera. Y entonces, bueno, por ese momentito está justificado. Si es por un tema, para mí está fantástico, está fantástica la evocación, qué decir. Y ya que estamos evocando, ¿por qué no evocar con el mismo tema que yo llegué a ver en YouTube, que es We Rock, que es uno de los emblemáticos de Ronnie James Dio? Pero lo vamos a escuchar a través de un disco en vivo que se llama Live at Philly. Esto es de 1986, la toma, y en ese momento Ronnie James Dio cantaba We Rock de esta manera. You see? Acabas de escuchar a una banda de la ciudad de Rosario formada en 2012 que se llama Crown, Crown como corona en inglés, y el tema que escuchaste es Dancing with the Boots of Death, bailando con las botas de la muerte. Esta banda se compone de Schoy en guitarra y voz, Tocha en guitarra y coros, Diego en bajo y coros y Max en batería. Es un EP lo que nos enviaron, con tres temas. Y bueno, un buen arranque también con influencias de Corrosion of Conformity, Carcass, Faith No More, In Flames. Hacen una lista interesante en su página de Facebook de las influencias. Lo acabas de escuchar, con lo cual esto nos exime de más comentario. Pero muy bien, Crown, tres temas en un CD que nos enviaron. Y acaso no, efectivamente. Te recuerdo que dentro de un ratito están acá los muchachos de Loborne para una nota. Está terminando la primera hora de Tiempos Violentos, pero tenemos muchísimo más. Y ahora vas a escuchar nada menos que un tema de Uriah Heep con John Wetton. Seguimos homenajeando a John Wetton en el programa. Y llegó a sacar dos discos con Uriah Heep, dos discos extraordinarios, en realidad muy buenos discos, Return to Fantasy y High and Mighty. Bueno, de High and Mighty, de 1976, es el tema que vamos a escuchar ahora, One Way or Another, es decir, de una manera o de otra, en donde ocurre algo curioso, que es que no canta David Byron, que era el cantante de la época, sino que se reparten las obligaciones vocales el propio John Wetton y Ken Hensley, el tecladista de la banda. Con lo cual, el tema es una rareza por partida doble, digamos así. Bueno, vamos a escuchar entonces a John Wetton con Uriah Heep haciendo este One Way or Another, y después se va la primera hora y el programa todavía está en pañales, mi viejo. Uriah Heep con John Wetton en Tiempos Violentos. We'll be right back.

no mucho más que eso. Pero Procol Harum tiene mucho rhythm and blues, mucho rock and roll y temas como este que escuchamos de fondo, que se llama Whiskey Train, que es el tema que nos ocupa hoy, es decir, el tren del whisky. Claro, vos escuchás este tema y enseguida pensás, ah, bueno, se trata de una banda norteamericana, probablemente de rock sureño, por el sonido. Y no, los Procol Harum, naturalmente, son ingleses. Ahora bien, ¿querés una noticia interesante? Bueno, el próximo 21 de abril, Procol Harum va a estar editando nuevo álbum, nada menos que Novum, o sea, nuevo se llama, y sería el primero en 14 años. No les pidan que cabeceen a los muchachos. El único que está en Procol Harum es el líder, Gary Brooker, que sigue manteniendo la bandera en alto y que, por supuesto, se sigue rodeando de gente estupenda, como lo hizo en 1970, cuando este tema abría su disco Home, que significa hogar. Si alguna vez viste el disco de vinilo, se abría, yo acabo de reproducir una foto en el Facebook y en Twitter, se abría y tenía una especie de juego de la oca para llegar a casa. Home, casa, va por ese lado la historia. La cuestión es que este tema, por supuesto, lleva la impronta de Robin Trower, gran violero que luego tuvo una carrera solista destacable y cada tanto el comentario de que se parecía un poco demasiado a Jimi Hendrix. Pero bueno, la cuestión es que Robin Trower, al cual yo también tuve la suerte de ver acá, vino como guitarrista de Roxy Music. Roxy Music me interesaba casi cero. Lo que me interesaba era ver a Robin Trower tocando, que era uno de los grandes maestros de los 70s y que hasta hemos pasado acá algunos temas de su carrera solista. Pero este en particular, bueno, lleva su impronta indudablemente. Covers, y sí, las bandas del rock sureño lo hicieron muchas veces. Esta es una de mis bandas favoritas del rock sureño, aunque no de las más conocidas. Se llama Doc Holliday, en honor, por supuesto, del pistolero yankee, muy amigo de Wyatt Earp, el comisario. Bueno, Doc Holliday se llama esta banda. Tiene algunos temas impresionantes, verdaderamente. Cuando hicimos este año que pasó el recopilatorio de las bandas de rock sureño, la nombramos y pasamos un tema. Realmente gran banda, por lo menos mientras estuvieron adscriptos al rock sureño. En algún momento también se engancharon con el AOR y demás. Pero tenemos más también. Acá viene una de las viejas discusiones. ¿Es Mountain, la banda Mountain, una banda de rock sureño? Vaya uno a saber, para algunos sí, para otros no. La cuestión es que este tema es nada menos que un cover hecho por el líder de Mountain, Leslie West, por supuesto, es norteamericano, es estadounidense y sacó en 1994 Dodging the Dirt, un disco que incluía esta versión de Whiskey Train, más tranquilita, pero más pesada también al mismo tiempo. Y para mencionar, pero no solamente la gente del rock sureño hizo un cover de este tema. We'll be right back. Acá lo importante era el solo, porque esto pertenece a Retraced, el disco de covers de Jakey Lee. Sí, Jakey Lee, el guitarrista de Ozzy Osbourne, que fue guitarrista de Ozzy Osbourne y que luego estuvo en Badlands y que tiene una carrera solista. Este disco, Retraced, justamente tenía covers de Trapeze, de Free, de Johnny Winter, de West Bruce and Lane, West es Leslie West, por supuesto, James Gang, Savoy Brown, Robin Trower, solista que te lo mencionaba recién, uno de sus favoritos, justamente, y Procol Harum, este Whiskey Train también. Pero teníamos que elegir un tema y vamos a elegir nada menos que a otra banda sureña para el cover. Se trata, en este caso particular, de Blackfoot. Ojo, el Blackfoot 2016, es decir, el Blackfoot donde no hay ningún integrante original y Ricky Medlock, el líder de la banda, está aquí como productor y manager, digamos así, de la banda. Es como un padrino. La banda ya no tiene ningún integrante original, como dije antes, y lo que hay es un tipo sentado detrás de los controles tratando de levantar esta banda. La banda tiene valores propios, lanzó finalmente su disco de estudio Southern Native, de nativo sureño, el año pasado, y este era uno de los temas destacados, el cover de Procol Harum. Bueno, con este cerramos el multiverso del día de hoy. Whiskey Train de Procol Harum, nada menos que por Blackfoot, el Blackfoot de ahora. Cause I'm the bride likes to comb his hair with a dipper ride. Once had a friend with a cloven foot. Once he called the tune the checkered suit. Great disease, ah! In the door, in the floor, in the paper bag, there's a shoe shine boy with a gin shop slag. She raised him up and she called him son. She canonized the ground that he walked upon. Great disease, ah! Cigarettes, ice cream. A King Crimson con John Wetton, por supuesto, bajo y voz, haciendo nada menos que The Great Deceiver, el gran engañador, haciendo alusión al diablo, aunque en realidad la letra habla del Vaticano, y de una visita que hizo Robert Fripp al Vaticano y que se encontró con que vendían todo tipo de cosas junto con las figuritas de la Virgen María, de las estatuitas de la Virgen María, y lo escandalizó tanto que decidió hacer una letra al respecto. Sea como sea, vamos a irnos al terreno del folk metal, mi viejo, porque estamos escuchando nada menos que Dragons of the North, los dragones del norte, un tema, y vamos a escuchar el disco, que es el primero de la banda Einherjer, una banda noruega, supuestamente hacen viking metal, o sea, metal vikingo. Y esto en realidad pertenecía a su primer álbum, pero está regrabado. Y la vez pasada hablamos del tema de las regrabaciones y de qué tan válido es regrabar un disco completo, no sé, 10, 15, 20 años después con la formación del momento. Si es un recurso válido o no es un recurso válido. Bueno, como sea, los muchachos de Einherjer lo han hecho. Y nosotros vamos a escuchar un tema precisamente como para ilustrar a ver qué quedó del original. Y vamos con él. Fimbulwinter se llama este tema. Son los noruegos Einherjer en tiempos violentos. Y gran noticia de la semana para los rockeros argentinos es que The Who, la clásica banda, estaría tocando en Buenos Aires en septiembre, y esto lo declaró nada menos que el manager y productor de la banda, Bill Corbishly, a la BBC. Bill Corbishly, yo lo conocí en la época en que era manager de Judas Priest. Un tipo que si te dice algo es la posta, porque no suelta prenda antes. Bueno, la cuestión es que después de aquel fallido de 2007 en que se amagó y no ocurrió, The Who estaría presentándose por primera vez en la Argentina, y alguno me dirá, oh, pero ir a ver a The Who ahora... Bueno, yo te hago la siguiente comparación, la siguiente analogía. Suponete que te dicen que vienen los Beatles y te dicen, bueno, pero solamente vienen dos de los Beatles. Vienen Lennon y McCartney. ¿Irías a verlo? Loco, ¿cómo no vas a ir a ver a los Beatles con Lennon y McCartney? Bueno, man, ¿qué querés que te diga? Viene Roger Daltrey, viene John... viene... ¿cómo se llama? El violero de... ¡Ay, por favor! ¡Qué laguna horrible acabo de tener! Bueno, Pete Townshend, por supuesto. Vienen Roger Daltrey y Pete Townshend. Ya no están John Entwistle, no está Kid Moon, por supuesto. Hace 30 y pico de años que no está. Pero vienen los dos más importantes dentro del cartel de The Who. ¿Cómo no vas a ir a ver a The Who? Bueno, no sé, yo por lo menos voy a ir. No te quepa la menor duda, porque es la única oportunidad que voy a tener de verlos finalmente. Bueno, la cuestión es que muchos los llamaron durante mucho tiempo los abuelos del heavy metal, y había un muy buen motivo para llamarlos así. Y de hecho, te voy a pasar un tema ahora como para ilustrar un poco el asunto. Baba O'Reilly, en la versión de la película The Kids Are Alright. Decime qué diferencia hay entre este material y el material que pasamos habitualmente en tiempos violentos. No vas a encontrar demasiado. Roger Daltrey, Pete Townshend, los vas a encontrar muy distintos de aquella época en que peleaban mods y rockers, pero yo tengo toda la curiosidad del mundo, ¿eh? Así que, ¿por qué no? Baba O'Reilly de The Who en tiempos violentos. Take my hand.

night he clowns himself. Put his brother on a shelf. But when he fell asleep that night, he crept up from behind and thought, well, never mind. To the sirens and blew out his life. Dr. Steve, those hardy creatures, lets them run into the night. They become a great possession in the Teddy's life. Dr. Steve, those funny creatures, lets them run into the night. They become a great oppression in the Teddy's right. Time is right. Abrimos el bloque nada menos que con Helloween y Dr. Stein y pegadito, una novedad absoluta porque se trata de un adelanto de Loborne, Rodar. Y ya tenemos acá a la gente de Loborne, tenemos a Marcelo Bracalente y por supuesto a Luciano Napolitano, muy pero muy contentos de tenerlos acá justamente presentando, adelantando prácticamente el nuevo disco de Loborne. Ya lo escucharon, yo me quedé con la boca abierta porque le digo, che, estás cantando mucho mejor, boludo, ¿qué onda? ¿Qué pasó? Y tengo tres pibes, tengo que hacer una cosa ahí. ¿Qué si te estuviste tomando clases? Me dijiste, fuera de micrófono, me dijiste, le estoy dando más bola. ¿En qué consiste darle más bola? Bueno, realmente no sé cómo es, pero... Pero suena, pero la diferencia... Sí. Empecé a escuchar la voz. Uh-huh. Ah, fue por la llamada, el tema de la llamada, que dice, ya son las 12 y no sé qué hacer. Ahí me di cuenta, me parece que tengo que darle bola a esto. Uh-huh. Y bueno, igual le repifié, ¿eh? Bueno, pero no, es importante, boludo, porque en esta historia lo importante es lo que uno progresa, no de dónde parte. O sea, todos un día nos calzamos una guitarra o nos pusimos a cantar o lo que sea y lo hicimos bien, mal, más o menos, pero el tema es lo que vas desarrollando con el tiempo. Y la última vez que estuvieron acá, me contaste de lo de Locomotora Espósito y cómo impulsó la banda y cómo venía la historia. Y recuerdo que me contaste, el próximo disco, boludo, ya vas a ver que va a ser una cosa. Pero bueno, primer tema, para mí ya es una sorpresa, el cambio de sonido, el progreso del sonido, ¿no? Gracias, loco, gracias. Uh-huh. Y aparte, como en el sonido de la voz, como descubrir, viste, no es lo mismo que una cosa así, que una cosa que no, entonces... Claro, no, y además, bueno... En la frase, en la melodía de la voz, dice mucho, ¿no? Como bien. Cuando escuchás Megadeth que no sabés lo que dice, pero te rompe la cabeza. Claro, totalmente. Esa onda. Totalmente. Bueno, mucho del rock tiene que ver con eso. Muchos de nosotros crecimos escuchando música que no entendíamos lo que decía, pero que había un sentimiento que nos importaba que llegara bien transmitido. Y llegaba, por supuesto. De frente a mar. Totalmente. Ese concepto era... el que tenía para grabar los primeros de Loborne, que me interesaban los solos nada más. Claro. Me acuerdo que me contaste, bueno, en las letras, no sé, canto algo en el momento. Me acuerdo que dijiste y estaba bueno también. Che, muchísimas gracias. Me trajo acá cerveza para todo el mundo. Berlina con una efigie de papo. Bueno, es la cerveza. Contame, por favor, porque yo, mira, no, hoy no me traje los anteojos, no leo la letra chica, pero contame un poco el tema, porque me re gustó. Me dice, te traigo un presente y me espera una cerveza con la cara del carpo, toda preparada, toda tuneada muy bien, como para decir, esas cervezas que te las tomás antes de abrirlas, ¿no? ¿Qué onda esto? Y eso es una cerveza que sacamos con la gente de Berlina. Ajá. Hace 3 años nos juntamos para... En realidad fue así. Fui con Alejandro, acá un amigo que está con nosotros, Alejandro Russo, ingeniero de sonido. Y fuimos a Berlina y nos sentamos enfrente al baño de las minas. Y nos tomamos toda la cerveza de trigo. Ajá. Y... volvimos varias veces después a tocar y caímos en Berlina. Y una vez en una gira con Espósito y un par de amigos, pasamos por un lugar y había una fábrica de cerveza. Entonces, che, vamos a parar acá que hay una fábrica. Y bajamos todo y había una pata de vaca haciéndose a las brasas. Y, ajá. Y bajamos todo a mirar la pata de vaca. Que íbamos y por allá salió Franco. Claro, nosotros queríamos cerveza, pero estábamos mirando la pata, ¿viste? Ajá. Y por allá salieron todo lo de Berlina y una situación medio tensa. Medio tensa. Y dice, ¿y ustedes de dónde son? Tengo una banda de rock. ¿Cómo se llama? Loborne. ¿Y de dónde son? De Tigre. Y empezamos a bailar, ¿tá? Empezamos a recordar y al final con Franco nos habíamos encontrado en la casa de una ex. Porque bueno, él tomaba té con la madre. Okay. Algo así, o con una hermana, no me acuerdo. Era un quilombo. Hace 20, más de 20 años, bueno. Entonces nos juntamos, me dice, che, vengan a la noche a Berlín, un lugar que tenemos nosotros. Yo lo conozco, si ya fuimos con, hace un par de años. Y me dice, bueno, nos juntamos ahí en un momento y empezamos a hablar de la cerveza y que ellos tienen un equipo que forman esto con mucha, con mucho espíritu, mucha fe, mucha creencia en lo que naturalmente les llevó a ellos y a mí también. Por eso estamos haciendo esto. Y agarré y le digo... Claro, es cerveza artesanal, ¿no? No es cualquier tipo de cerveza. Es una cerveza esa que te la tomás con un gusto especial. sí, sí. Aparte tiene, o sea, tiene toda una onda buenísima, ¿viste? Tardamos 2 años en hacer la receta, ¿viste? Adrián. Llega Adrián Espósito acá, el que nos faltaba, que viene de ver a Paul Gilbert. ¿Qué tal, Paul Gilbert? Che, contanos, arrimá el micrófono y danos aunque sea un toque para... Hola, interrumpí, noches. Tranquilo. ¿Puedo seguir tocando con vos? Sí. No, animales. Vino con Thomas Lang, ¿viste? El ajá, loco. Sí. Y bueno, el bajista no sé. Pero... pero un animal a... Está bien, está bien. Yo estoy acá haciendo el programa, estaría allá de lo contrario, pero bueno, por lo menos estuviste vos como agregado cultural también ahí. Sí, estuve escuchando igual ahí en la radio que pasaron ya. Ajá. Rodar. Bien, bien, bien. Sí, claro, arrancamos con el primero con Rodar y bueno, y estábamos hablando de cerveza. Dale, dale, te interrumpí. Claro, en un momento agarrame y me dice, che, y nosotros hacemos las cosas muy especiales y por algo. ¿Y qué onda? ¿Vas a hacer un homenaje a tu hijo este año? Le digo, no, eso... Fue como un duelo de 8 años, como un funeral blusero que hasta que ya está. Sí. Ya está. Uh-huh. Entonces le digo, ¿por qué no hacemos un homenaje con una cerveza? Ajá. Entonces dice, aparte le digo, somos un triángulo. Entonces esto tiene que funcionar. Bueno, dale, pero hay un hermano más. Le digo, bueno, pero acá somos tres. Ajá. Y empezamos con la idea de hacerla. Después de varios meses volvimos a hablar por teléfono. Después de varios meses viajé. Empezamos a hablar de qué bebida tomaba Norberto, qué le gustaba. O sea, orientando el paladar más o menos a una cerveza que chabón. O sea, nunca vamos a saber. Mirá, si es el punto máximo de su sabor, pero que le va a gustar y se la va a tomar seguro. Yo una de las mejores cervezas que me tomé en mi vida me la tomé con tu viejo en el estadio Vélez Arfield, un día que tocaba Aerosmith. Y el día estuvimos. Que yo aprendí a manejar. ¿Ese día aprendiste a manejar? Sí. A la miércoles. Bien, mirá justo esto, que justo algo que te iba a preguntar hoy que tiene que ver con los fierros y toda la historia. Pero sí, ese día estaba tomando cerveza y estábamos en lados opuestos de la barra, ¿no? De ahí de abajo del estadio Vélez Arfield, y comentando. Y me hizo un comentario muy loco porque yo estaba Jimmy Page como invitado. Y viste que Jimmy Page tocaba con la guitarra acá abajo, ¿no? Acá abajo de todo. Y me dice tu viejo justamente, che, vos sabés que verlo tocar ahí abajo, y yo mil veces intenté tocar ahí abajo. ¿Cómo carajo hace el tipo? ¿Cómo carajo? Porque a mí la guitarra. Claro, porque la mano derecha a mí me llega perfecta, pero la izquierda tengo que hacer cualquier cosa para llegar ahí. Y me dio un concepto que después yo lo fui estudiando, que es la diferencia entre tocar suelto y tocar ajustado. O sea, el tipo que toca suelto, como Jimmy Page, no le importa en qué parte tiene la guitarra. Porque el tipo la agarra y toca, los dedos se van solo. Pero el que toca ajustado necesita como tener el instrumento delante y respetar la posición del instrumento y cómo lo agarra y qué sé yo. La verdad que me resolvió un tema, porque yo muchas veces pensé eso. O sea, que había una diferencia importante en la manera en que vos deslizás los dedos y qué sé yo. Y me di cuenta que eso le pasaba, por ejemplo, a Osvaldo Civile. O sea, la otra vez vino a tocar acá con Beto Samarvide su nueva banda Primal. Y los músicos tocaban B8. Y tocaban B8, pero lo tocaban duro, loco. Lo tocaban como si estuvieran tocando Judas Priest. Y B8 no suena bien cuando lo tocas así tan... Y la diferencia era esa, que Osvaldo tocaba suelto. O sea, deslizaba los dedos. No importaba si era todo perfecto. Lo importante era el fluir. Esa historia. Bueno, el concepto ese me quedó de tu viejo de aquella vez charlando en Vélez Arfield. Y te iba a preguntar, a propósito, la vez pasada hicimos un especial de fierros y rock and roll. Y lo llamamos Sexo, Fierros y Rock and Roll y adivina qué sonó Logorne. Yo quería saber cuál es tu relación con los fierros. O sea, por pensarlo desde tu viejo, y qué onda vos y los fierros, que tanto los mencionás en los discos. Y yo cuando era chico tenía una Aurorita y le puse un motor Vicentina 100. No. Y no. Después tenía un karting y la verdad que un día armé un motor y el magneto lo tiraba al revés. Ajá. Y me jodí el ciático y bueno, después tuve una chilera, una Vespa, tuve toda la vida. Ajá. Bien. Hasta que conocí la Zanella Cargo, que gastaba menos. No, Bueno. No, bueno, eso que decía de la guitarra y cómo tocaba. Uh-huh. Bueno, Alberto tocaba de una manera que es imposible. No, es imposible, sí. O sea, estamos. Yo estuve sacando. Adri, estuve sacando el solo de Mensajero Nocturno, ¿eh? Un temazo. Bueno. Ese tema lo había compuesto mi viejo con uh-huh. el viejo de. Sí, sí, sí. Comentamos la vez pasada. Por eso claro. Es el que siempre tenemos que hacer. Bien, bien, bien, bien. Es... Bueno, entonces. Te das cuenta, ¿viste? Uh-huh. Honestamente, yo toco así. Crispado sobre, la, sobre el sí, diapasón. Sí, sí. Uh-huh. Ah. O sea, no tengo esa. Esa soltura. Claro, ¿viste? ¿Viste uh-huh. que chabones que tocan? Sí. De madera, así encorvado. Sí, no, igual. Pero realmente porque no me interesa. Uh-huh. Como sea, a mí me interesa. El sentimiento, el feeling, lo el que, momento. Lo que sale de ahí, ¿viste? Uh-huh. Y bien. Me olvido de que existe todo eso. Bien. Bueno, es una de las maneras también de acercarse al asunto. Y algún no? día tal vez pueda tocar relajado, ¿viste? No, está bien, pero aparte, qué sé yo. A mí lo que a ver, lo que a mí me sorprendía de Papo. Casi siempre, ¿no es cierto? Era el tema de que él, por ejemplo, estaba tocando y de golpe en el medio empezaba a zapar un poco. Pero no era una zapada común y corriente, pasaba algo. O sea, empezaba, o sea, vos lo escuchabas y decías, bueno, viene haciendo un blues lindo, qué sé yo. Y de golpe empezaba a hacer algo muy raro. Era magia, boludo. No sé, de golpe empezaba a salir y vos decís, ¿pero esto dónde está? ¿En qué parte lo grabó? ¿Dónde estuvo? ¿Te acordás de esta cervezal? Sí, claro. Hace 20 años que hacía en una parte, decía... Quedaba así y todo en silencio. Y sí, sí, sí, sí, sí. Totalmente. Eso es esa locura. No, esa locura. A ver. Qué buen mambo. Me acuerdo de un show con Papo and the Widowmakers, que cuando vino a la Argentina con esa banda, Papo and the Widowmakers, que era algo que no sabíamos ni a qué atenernos. Yo jugaba con los Playmobil. Bueno, claro, no, obviamente. De hecho, me acabas de contar que aprendiste a manejar el día que tocó Aerosmith en Vélez. Sí, con la Malibú. ¿Con la Malibú? Ah, me dice, vamos hasta Vélez. Ajá. Bueno, ahora volvés. Yo sé manejar, ahora vas a aprender. ¡No! Es igual que la moto, pero el hombre que está en la pata, güey. ¡Oh! Terrible. Che, segundo tema de lo Bornetorium, lo nuevo. Sí. ¿O elegiste vos? No, claro, a justo ver. Porque como este programa acá, sí. César tiene mucha pesadez. Vamos a poner unos temas un poco más pesados. Dale. Y justo hablando de birra, sí. Hay un tema que se llama Más Alcohol. Ajá, mirá vos, vamos con ese entonces. Dale, espectacular. Lo Borne en tiempo violento. Después continuamos charlando con los chicos. Sí. ¿Qué locura tiene en su cabeza? Quiere tomar otra cerveza. El bien y el mal combaten dentro suyo. Ya no le quedan neuronas. El bien y el mal combaten dentro de sí. Endemoniadamente quiere tomar muchos litros más para después estar en paz. Más alcohol, cupo. Más alcohol. Más alcohol. Hay mucha gente que no puede ver. Crean atrapes dentro suyo. El tiempo cura sus heridas. Y la cerveza también. El bien y el mal combaten dentro de sí. Endemoniadamente quieren tomar muchos litros más. Para después estar en paz. Más alcohol, más alcohol, más alcohol, endemoniadamente. alma combaten dentro mío. Y ya no me quedan lugares. El bien y el mal combaten dentro de mí. Endemoniadamente quiero tomar muchos litros más para después estar en paz. Más alcohol. Más alcohol. Más alcohol. Endemoniadamente. Y los libres en

Bueno, a ver, acabamos de escuchar Padrastro Televisor. Estoy como medio anonadado, porque me dijeron que venía Lo Borne y esto no suena como nada que yo haya escuchado de Lo Borne anteriormente. A ver, acá yo pregunto, ¿quién es el responsable? Y todo el mundo apunta a Bracalente y dice él. A ver, contame un así poco. Así que si el disco no se vende, culpa mía. Claro, totalmente. O sea, un fracaso comercial porque Bracalente metió. O me quedo en la banda o me echan a patada. Claro. Contame un poco cómo fue la transformación de la banda. A ver, me vienen avisando desde la última vez que estuvieron. Digo, mirá que el disco que viene lo armamos porque fue entre Juan y Marcelo y hay toda una mística y la banda es como que se reenergizó a partir del ingreso de ellos. Bueno, contame un poco de la historia. No, yo a Luciano lo conozco hace muchos años y, uh-huh. y él había venido a tocar con Jericó un par de veces. Y bueno, y justo poco de antes, hace 2 años de irme, que nos íbamos de gira con Adrián con Reaper Owen, me llama, 30 de septiembre. Ajá. Estaba en el 188 en Rioja y Casero, mira, me acuerdo. El lugarito. Me dice, no sé. Y bueno, justo me dice que necesitaba bajito y le digo, sí, aguantame que termino la gira y. Uh-huh. Y arrancamos. Y bueno, y así fue, terminamos justo la gira con Reaper Owen, con Adrián. Y al otro día me fui a ensayar con ellos. Bien. Y muchos de los temas ya estaban armados. Y bueno, después se le terminó de dar forma entre todos, ¿no? Uh-huh. Se le hizo así el. ¿Y el sonido? El fino, digamos. O sea, y el sonido de este álbum, que parece una cosa. A ver, parece más pesado, mucho más nítido y más compacto. O sea, evidentemente alguien metió la mano y la metió muy bien. Sí, ahí tiene mucho que ver a Andrés, el operador nuestro. Ajá. Andrés Pecro, igual lo grabamos en el estudio de Luciano. Pero el sonido de los discos, por más técnica y por más cosa que haya, el sonido se lo da la canción. La canción cuando suena, después lo demás. Sí, pero no estoy hablando a nivel producción, estoy hablando a nivel de que suena todo, claro, más compacto. Claro, pero las canciones te hacen sonar las cosas. Bien. Porque a veces si vos tenés un tema donde los riffs no son claros y la composición no es buena, no, por más que quieras hacer, no puedes hacer nada. Claro. Pero las composiciones ya venían bien paridas. Uh-huh. Y al ya tener la composición bien parida, después el trabajo de arreglar y de dar ese toque fino y ensamblar la banda es muchísimo más fácil. Claro, totalmente. Esa es la realidad. Totalmente. Che, Adrián, ¿y cómo tomaste el relevo? Porque esto es un relevo generacional, sí. Digamos. Ay. A ver, vamos a explicarnos. Luciano, hijo de Papo. Adrián, hijo de Locomotora Espósito. O sea, dos de los mayores nombres. A ver, los dos los llevo en el corazón por motivos muy, muy claros. Hablábamos acá fuera de micrófono de la primera vez que vi el reloj y la primera vez que vi a Juan tocando, que para mí fue un impacto porque yo no había escuchado nunca un baterista que tocara de esa manera en la Argentina. O sea, sí, más allá de la calidad de tipos que vi que se tocaban absolutamente todo, qué sé yo, desde Moro hasta Gonzalo Farrugia, que se tocaban la vida, pero nadie tocaba como él, o sea, con esa polenta, que esa es la palabra, polenta. Sí. Que era algo especial. Bueno, y Adrián, que sé que lo que toca, encima le toca de venir de relevo en un proyecto en el que el viejo estaba involucrado y con el cual venía entusiasmado. Sí, mi viejo, sí, aparte el. Bueno, vos lo que hablabas del sonido, ¿viste? El mm-hmm. sonido lo escuchás y es el sonido de mi viejo. O sea, claro. Yo escucho la bata esa y ya como que me estoy escuchando a mi viejo hablar, ¿viste? Mm-hmm. Pero bueno, al principio mi viejo estaba internado y tenía una fecha en abril y me dice, che, boludo, no voy a llegar. Me dice, yo no quiero que toque cualquier pelotudo, anda, toca vos. Claro, que quiere un pelotudo específico. Sí, bueno, le dije. Y me puse es un comentario que hubiera hecho tu viejo. Claro, me puse a escuchar los temas, viste, en la clínica, mientras estaba con él y lo sacaba. Pero después, por suerte, se suspendió la fecha porque uh-huh. estaba re quemado en otra y. Y no, al principio es una verga, viste, qué sé yo, todavía. No sé, es como que vos ves una luna, es un círculo hermoso, ¿viste? Sí. Bueno, eso como que yo me sentía así y ahora me siento que me falta 3/4 de parte. Claro. Y al principio, bueno, cuando te pones a tocar, qué sé yo, es en vivo tocando se te caen las lágrimas, ¿viste? Sí. Pero bueno, ahora como que ya lo pienso o lo trato de pensar de otra manera, ¿viste? Pero bueno, cuesta, pero en parte lo llevo con gana porque, bueno, yo los conozco hace mucho, son gente que quiero y mi viejo también eligió estar con ellos por algo. Totalmente. Y estoy haciendo cosas de mi viejo, ¿viste? Que en parte me honra y lo hago con gana. En medio de otros proyectos, ¿sí? Con drenaje. Sí, no, sí. ¿Cuántas cosas tenés ahora? No, estoy con Larry Zavala, drenaje, sí. Y bueno, Lo Borne, que estamos con Lo Borne estamos tocando demasiado. Y bueno, las cosas vienen bien y después lo que pinte con Rip, pero este año seguro que hacemos otra gira. Claro, y, por acá, por Argentina, la posibilidad de que vuelva. Sí, capaz que hacemos, pero todavía no hay muchas cosas definidas. Argentina seguro y después... Bueno, tranqui, tranqui, se te entrecorta la voz con muy bueno, por muy buenos motivos. Sí. Es el mismo caso por el cual yo no puedo hablar de mi viejo, porque me pasa exactamente lo mismo, ¿viste? Hay una conexión emocional imposible de vencer y también me pasa terriblemente. ¿Y vos cómo viviste la transformación de Lo Borne, Luciano? Pues vos me contaste en algún momento que para vos, vos al principio la banda la iniciaste un poco inconscientemente, o sea, te lanzaste sobre el micrófono con la guitarra y todo, pero la banda todavía no tenía forma. Y cuando apareció Juan y apareció Marcelo, es como que finalmente encontraste sentimiento de banda. La verdad que cuando armé la banda, o sea, cuando me quedé sin músico, rectifico, no cuando me quedé. Cuando la banda no tenía bajista y baterista, para mí era un sueño tocar Mensajero Nocturno con Espósito. Ah. Y le conté que, bueno, un día llegué a La Roca con una cara de culo terrible. ¿Qué te pasa? No, me quedé sin batería, me quiero matar, tengo que hacer una fecha acá. Toco yo la batería, me dijo. Wow, pasame los temas, no entendía nada, boludo. Entonces, bueno, tocamos, no me acuerdo. Ah, en Chile creo que fue. Bueno, la cuestión que termina el año y le digo, bueno, Juan, gracias por hacerme la segunda. La verdad que no conseguí batero. Y él me dijo, te hago el aguante hasta que consiga hasta batero. Que venga otro, está bien. Me dice, loco, la verdad que acá llego, me cago de risa, no me hago problema y me voy riéndome, la paso mejor que... Era muy vieja escuela también eso de importante es con quién la pasás bien más que con quién tocas bien. De frente de mar. Bueno, entonces la verdad que yo, no sé, humildemente lo digo, el chabón agarró y no me juzgó, loco. Dijo, esto va a sonar y ni yo me tenía confianza porque yo estaba medio bajoneado por boludeces que uno solamente se mete en la cabeza. Y Juan agarró y como que me devolvió la confianza de tocar como la reconcha de tu madre que te chupe un huevo todo. Y bueno, Marcelo, que sabe un montón de música, sabe, yo toco cosas que no tiene sentido, o sea, para un protocolero de las notas y todo eso. Y el loco es... o sea, nosotros nos pasamos las canciones con Juan Espósito y con él, así. Justamente. No, Juan tenía una orquesta en la cabeza. Sí. La otra vez hablábamos con lo del homenaje. Era uno de esos bateristas que pensaba toda la música y la armaba en la cabeza y en el medio de todo te decía, no, pará, loco, no, eso no es así. Vos lo que tenés que hacer es esto. Y bueno, así se peleaba con nosotros, ¿no? ¿Me acuerdo? Esto que cuento, lo cuento por Boxer. Claro. Un proyecto que tuvo que le iba diciendo a los otros, no, mirá que acá falta, ¿ves que acá falta esto? O sea, yo te pego acá, pero yo no tengo que estar pegando. Tiene que entrar otro instrumento acá a hacer lo que yo hago. Así de loco. O sea, esto no pienses que te lo voy a hacer durante el show. ¿Sí? Bien armado, bien todo, pero no todo no todo baterista tiene un sentido melódico de la percusión. Y Juan evidentemente lo tenía. Sí, ¿sabes? Aparte hacía solo de guitarra, base de guitarra. Y yo hacía cosas, arreglo de batería. O sea, el chabón, viste, le dije, che, con todo respeto es... No es... Y me dice, bueno, yo soy un violero frustrado. Y bueno, yo soy un batero frustrado. Y como que compartíamos eso, ¿viste? Y en este disco hay mucho de eso. Ajá. Bien. Hay un tema que se llama Perdiendo el Control, uh-huh. que tiene, o sea, ni siquiera, no sé cómo, pero quedó. Ajá. O sea, es como así un engendro raro de esos que no sabes si va en el disco o no va en el disco, pero al final sale para adelante. Sí, y aparte unos arreglos que eran. ¿Cómo? Bueno, ahí. Ah. Y bueno. Bien. Quedó como. ¿Lo tenés ahí perdiendo el control? Diego La Cruz acá luchando con el tema. No, en el nuevo. Fíjate a ver si no. Si no, igual vamos a mandar el otro, el que teníamos previsto. ¿Sí está? Mándalo, escuchémoslo. Dale, para allá. Perdiendo el control. Perdiendo el control. Perdiendo el control. Esperando el manto gris, calado frente a un moribundo y la muerte tosiendo atrás. Solo espero el momento que me vengan a buscar mis alas blancas, blancas como las sábanas de un hospital. Perdiendo el control. Perdiendo el control. Perdiendo el control. Seguimos con los muchachos de Loborne. Vos sabés cómo son estas entrevistas. Lo que se dice fuera del micrófono a veces está incluso mejor que lo que hablás al micrófono. Y recién, bueno, hablábamos de cómo se había integrado Marcelo a la banda y todo. Y que, bueno, no tenían bajista. Durante mucho tiempo estaban sin saber qué hacer con el tema del bajista. Decía Juan Espósito, ya va a aparecer. Y en un momento, bueno, llamemos a... a Marcelo de Jericó, vos no entendías cuál era, y estaban hablando del mismo al final. Claro, dijimos, mirá, cada vez que buscamos la cagamos. Entonces, esta vez arreglemos bien con Johnny, que nos hizo la mano un par de fechas, y quedémonos sin bajista un tiempo. Ajá. Entonces, ¿y vos tenés pensado alguno? Y el Marcelo Brocaliente que toca con Adrián, no sé cómo toca, loco. ¿Y vos tenés peso uno? Y a mí me cae bajita de Jericó, o sea, como la rompo. ¡Ese, boludo! Y eso fue bonito. Che, ¿y la composición fue espontánea? O sea, ¿era cuestión de pasarse los temas y salían los temas enseguida o era algo que tenían que trabajar durante muchísimo tiempo? Dame la lista y te cuento. O sea, es distinto cada caso. Sí, sí. Bueno, Perdiendo el Control, que escuchamos recién, ¿qué onda? Perdiendo el Control es un tema, es una base de guitarra uh-huh. que nunca quedó en nada y le gustaba a Juan. Ajá. Y pintó una letra que hizo un amigo y Marcelo le puso una base de bajo. Uh-huh. Y ahí quedó, lo grabamos en el momento. Ajá. Sí, fue un tema que se grabó así medio... Lo mismo que Naturalmente. Ah, no, Ceciliana y un par de temas más. Y Padrastro Televisor, que me llamó mucho la atención porque es bastante más pesado que lo que venían haciendo con la banda. ¿Ese qué onda? Y ese hacía 3 años que lo venía haciendo uh-huh. con una criolla. Ajá. Y claro, después me agarró y se metió Marcelo y metió todo eso y encima... Claro, porque vino un bajista. Ajá, claro. Ante los bajos los metía yo. Claro. Claro. Bien, bien. Y bien. Se armó todo ahí, se armó. Uh-huh. Encima me acuerdo que le decía, mira, el bajo es así. Y me miraba así, viste. Funciona mejor que hacerlo. Me dejaba caminar. Bien, bien. Sí, bueno, a ver, ¿y los planes para el nuevo disco? ¿Cómo era? O sea, todavía no está disponible. Pero todavía no está prensado, qué sé yo, pero ya viene, ¿es así? Sí, el 10 de marzo recién lo vamos a hacer. 10 de marzo, buenísimo. ¿Qué tienen previsto para presentarlo? Y tenemos 2 manos, una cabeza. ¿Y algún lugar físico donde podemos pensar? El 10 de marzo. No, queremos. Tiene presentación inclusive. ¿Ah, sí? Sí, ¿tiene? En colegiales. Bien, bien, en buenísimo. Colegio. Bueno, para adelante. Ah, sí. Claro, qué claro. Boludo. ¿Viste? Yo tiro el pie acá y hay que ver si lo agarramos, ¿no? Claro. No, pero viste, no sabíamos si. No, habíamos hablado de la prega, pero nos habíamos guiñado de ojo. Se me escapó el pajarito de madera de la jaula. Bien, bien. 10 de marzo acá en el barrio de Colegiales, donde Adrián viene de ver a Paul Gilbert, bueno, ahí. Sí, justamente. Después, para el final también va a haber una sorpresa con un par de amigos. Ajá. Que van a venir a tapar un rato. Bien, y me contabas fuera de aire que... Amigos, ningún... Amigos, no hace falta que sean grandes nombres, amigos alcanza. Los nombres son todos iguales, pero ¿qué? Viste que hay bandas que dicen, va, presentamos el disco y viene Montoto, Poroto, no. Ajá. No, amigos se trata. Bien. Amigos. Me parece bueno. Con una caja de cartón en la cabeza. Bueno, y me contabas que hay un homenaje a tu viejo dentro de poco. El 10 de junio. 10 de junio, o sea, no dentro de poco, dentro de unos meses. Sí, falta todavía, uh-huh. pero la idea es recorrer toda la discografía de él, no entera, obvio, pues es una banda de disco, pero por lo menos 3 temas por disco, una cosa así. Uh-huh. Y bueno, invitar a los que estén, que participaron en los discos reales, viste, que puedan asistir y que quieran. Bien. Y bueno. Algunos caretas van a quedar afuera. Pero. Pero van a estar lo que tienen que estar, digamos. Uh-huh, bien. Que okay. Lo más importante es recordar a mi viejo, ¿no? Claro, totalmente. Que... Y por ahí junta un par de personajes interesantes que tocaron con él o que lo conocían y qué sé yo, sí, ¿viste? Sí. Era como medio conocido en el ambiente, un poco. Ni hablar. Claro, bien, bien, maravilloso. Ahí estaremos. Che, me quedás vos con el tema de proyectos y qué sé, ¿en qué anda Jericó? Contá un poco. Disculpame, un poco conocido. Expósito. Irónicamente lo estoy diciendo. Ah, pero yo soy medio boludo. No, boludo. Acordate que hicimos el homenaje acá, boludo, espectacular. Vino todo el mundo. Hicimos una mesa que era una cosa impresionante. Sí. Todas las estrellas, todas. Bueno, no me castigué más. Tenés razón, boludo. César, siempre más grosso, dándole oportunidad a toda la gente. No, boludo, por favor, oportunidad me dan ustedes. Me decías, ¿en qué anda Bracalente, aparte de... Ahora en Bondi. En Bondi, bien. Ahora en Bondi. Mucho más flaquito, ¿eh? Acordate que tuvo una época en que venía corpulento, ahora, sí. Evidentemente... Ahora está tocando el Loborne, claro. Corre. Ahora entrena corriendo la coneja, la historia. No, y tocando con Jericó, haciendo unos temas nuevos. Ajá. Y bueno, era con los muchachos acá. ¿Pero disco este año? No creo, no. Para el otro. Los temas nuevos. No, por ahora. Ok, con Iván y toda con la historia. Iván, la trupe, a ver si se digna también a ponerle onda al asunto. Y ahora, bueno, queremos que salga el disco este ya. Está, total. Ya, pues se trabajó mucho con mucha fe y con muchas ganas y uno puso mucho en eso. Todos, Juan y queremos que salga, que la gente pueda escuchar a Juan de vuelta. Claro, va tipo testimonio además. Sí. Claro, bien ahí. Bueno, vamos a cerrar la nota con un tema que tiene un título que justamente habla del proceso de Loborne y de toda la historia. El que afloja pierde. Porque en esto es eso, ¿viste? Cumple sus sueños quien resiste, dice Ricardo Iorio, y esto es más o menos, pero dicho con otras palabras. Es el que afloja pierde en este juego. O sea, cada tanto viene alguna banda y me dice... Loco, ¿qué es lo más importante para que te vaya bien con esto de la música, con el rock, qué sé yo? Mirá, no hay fórmula, pero ¿sabés una cosa que siempre funciona? Insistir. O sea, no largar, porque si largás, seguro que perdés. Este tema, más que nada, también lo quería mostrar, ¿viste? Yo me meto, pero en el disco yo no tengo nada que ver, ¿no? Bueno, pero... ¿Qué no tiene nada que ver? Dale, déjame joder. Pero quería que también se escuche porque hay invitados, ¿viste? Violín, cello, qué sé yo, hay... Ah, bien. Está bueno. Está Pedro, Emiliano y Evelyn en arpa. Ajá. Hay un violín, un instrumento, ¿no? Sí, sí. ¿Y cómo se decidieron a meter cuerdas y toda la historia? ¿Qué fue? ¿Vino? ¿Pero qué? ¿Venía bien para el tema? ¿O fue una cosa medio...? Tenía el tema tenía un riff principal que era la introducción. Ajá. Y después tenía un riff principal que era la introducción. Después, justo el día que estábamos grabando, salió una introducción más instrumental. Ajá. Que le armé con el bajo y justo dijo Luciano, ¿para qué esto le podemos poner cuerda? Entonces está toda la introducción del tema está basada en el primer arreglo. Pero fue una idea de él. No existía, apareció la intro con el bajo y después justo se le ocurrió a Luciano meter las cuerdas y es como que pasó a ese plano ya la introducción. Bien, maravilla. Bueno, eso es lo que vamos a escuchar ahora. El que afloja pierde. Che, un gustazo que hayan venido a presentar el disco acá. Más que encantado, pero además más que ansioso, porque con lo que escuché me quedo con todas las ganas de lo que va a venir. Gracias, loco. Y para adelante. Gracias, esa es la idea. Para adelante. Gracias. Y además, Berlina, la cerveza con la cara de Papo y toda la historia, estamos acá brindando justamente porque se trata de, además de la presentación del disco, el último programa de este ciclo hasta marzo en que retomamos. 6 de alcohol. Bueno, espero que me baje antes de salir a manejar. Te tomás 3 y te quedas triple 6. Claro, maravilla. Señores, el que afloja pierde. Esto es Loborne. Chicos, muchísimas gracias por estar a vos, loco. Hoy acá. Vamos.

Era Motorhead con Overkill. Y la vez pasada habíamos estado charlando, ¿te acordás cuando hicimos el especial de la New Wave of British Heavy Metal? Habíamos tocado el tema de una banda que se llamaba Rathchild, que era algo así como shock rock, que era como una especie de Wasp, digamos así. Se llamaban Rathchild, habían sacado un disco titulado Stack Attack, pero luego había aparecido otra banda llamada Rathchild que tuvo que cambiar su nombre a Rathchild America. Rathchild como el tema de Iron Maiden, ¿no? Por ejemplo. Bueno, la cuestión es que te dije en ese momento, la banda esa, si no la conoces, Rathchild America, escuchala porque es súper interesante, pero vos por ahí tenés que ponerte a buscar específicamente. Y yo, en cambio, tengo acá un tema para pasarte. La banda de Brad Devens, que sacó dos discos espectaculares, de lo mejorcito del thrash que encuentres por ahí, del thrash de los 80, quiero decir. Hay un disco que es de 1989 y el otro que es de 1991. Es de una camada tardía del thrash, pero tardía para lo que era la Bay Area, los alemanes, etcétera, etcétera. Bueno, después se transformaron, cambiaron el nombre a Souls at Zero, pero no les fue bien tampoco. Igualmente, la banda de Brad Devens vale la pena, y por eso vamos a escuchar un tema muy particular que se llama Spy, o sea, espía. Maravilla realmente, como para tener una idea de esta banda Rathchild en América, estadounidense, con mucha polenta, pero además con una sutileza que por ahí no era común en las bandas de thrash, ni de la primera, ni de la segunda, ni de la tercera camada. Rathchild America nos ofrece Spy en tiempos violentos. Criminology. You don't wanna hear. Now enough has been said, it's time to make you disappear. I can make you disappear. And you're having a good time, making innocence bleed. It's all I can bear. I'm gonna make you disappear. Y se terminó, querido, no el programa, se terminó Black Sabbath. Por lo menos las giras. La última presentación fue el 4 de febrero con un concierto de 2 horas en el NS Arena en su lugar natal en Birmingham, Inglaterra. Y es el final, mi viejo, es el final por lo menos de las giras de Black Sabbath, aunque Tony Iommi no descarta la posibilidad de hacer algún show suelto. Que estaría buenísimo, pero las giras de Black Sabbath oficialmente terminaron. Casi 5 décadas de giras y Ozzy Osbourne dijo unas sentidas palabras en la despedida, en el último show que cierra la gira, que no es poca cosa realmente y no es poca cosa para una banda que ha sido para toda esta historia capital. O sea, es inconcebible pensar toda esta historia sin Black Sabbath. Por eso mismo, vamos a escuchar un tema de Black Sabbath. Y sabés que yo no soy un tipo hitero, pero Paranoid me tira. Ese tema que armaron en 2 minutitos de relleno y lo invocaron, y que es hoy un himno que da vuelta al mundo y nos, dando vuelta, nos une a todos. Bueno, es lo que vas a escuchar ahora en Tiempos Violentos para decirle adiós a la bruja. Black Sabbath con Paranoid, y todavía tenemos un poquito más en Tiempos Violentos. Así es, señores, señores, acaban de escuchar a Iron Reagan, nuevo disco, Crossover Ministry, la banda que justamente hace crossover trash, o sea, del hardcore al trash y del trash al hardcore, ida y vuelta con Tony Foresta de Municipal Waste como cantante, lo cual asegura que es un crossover. Y ahora la cortina de áspera nos indica que nos estamos yendo. Diego Lacruz tomó los controles de mano de Javier Rossi y operó la última hora del programa. Estuvieron los chicos de Loborne. El Negro Acosta está editando los programas que van a quedar grabados mientras este conductor, llamado César Fuentes Rodríguez, va a estar de vacaciones al sol, alegremente, tomando un poquito de sol, agüita, esas cosas que uno hace en el verano, disfrutar de la vida, que realmente en un momento dado se hace muy importante, porque ¿sabes qué? Puta, hay una sola y es tan buena. No, sí, puta también. O sea, Diego Lacruz me dice, no digas puta, ¿por qué no? Es una maravilla. Son las cosas lindas de la vida. Caramba. Y es así. Vamos a despedirnos con dos canciones, no con una, con dos específicamente. Y entre las dos vamos a armar una frase. Porque yo lo que te prometo es un verano de hard rock. Un hard rock summer. Y te aseguro que nos volveremos a encontrar. We'll meet again. Así que vamos primero con Hard Rock Summer de Alice Cooper, que hoy es el cumpleaños de Alice. Aprovechamos. Y pegadito, We'll meet again. Nos encontraremos de nuevo de Pantera. Pantera en la época en que Phil Anselmo tenía el pelo largo y pensaba que estaba reemplazando a alguien en una banda de glam. Así de loco como lo ves. Y claro, todo se transformó y se convirtió en el Pantera que hoy todos conocemos justamente y veneramos también, por qué no decirlo. Es la idea. Señoras y señores, tengan ustedes una buena vida, sepan disfrutarla y cuando tengan oportunidades de gozar de unas vacaciones al sol, no abandonen lo que están haciendo, pero cumplan también con su momento en la vida, que eso es lo importante. Hard Rock Summer, Alice Cooper, pegadito, We'll Meet Again, Pantera. Nos reencontramos en marzo, pero vos vení todos los domingos que vas a encontrar muy, pero muy, pero muy buena música en tiempos violentos. Working for the man. searching for the answer every man must find before eternity beckons. I will make you mine. ¿Te sentís flojo? Déjala.